Hablando de la Libertad. Música independiente. Hablando de la Libertad. Nueva música, nuevos discos. Un disco sigue siendo un disco. Ya no es más ese vinilo redondo, negro, de surcos, pero todos sabemos de qué estamos hablando. Puede ser un simple, puede ser un doble, puede ser en vivo, puede ser un demo. En fin, un material. Y ahí plantamos bandera. Horas de ensayo, horas de grabación, horas de creatividad y horas de trabajo. Hoy va a sonar El Estrellero. El disco se llama Drama, mayo 2016. Escuchando el tema Deja que te guarde, disco Drama del Estrellero, en este caso música y letra de Lautaro Barceló, que es uno de los integrantes de la banda. Lautaro Barceló está en guitarra y voz, Juan Irio en bajo y voz, Gregorio Jauregui en batería, Alejo Climavicius en guitarra y voz, y la banda la completa Juan Baro Latrubese en teclados. Este es el disco debut de la banda. La canción anterior tenía letra y música de Lautaro Barceló, guitarrista y voz de la banda. Aquí en el tema La Fórmula te vas a encontrar con letra y música del bajista, en este caso, Juan Irio. En simultáneo con el lanzamiento del disco, la banda también publicó el video precisamente de este tema, La Fórmula. La banda se formó allá en el año 2015, en la ciudad de La Plata. Rápidamente comenzó a componer y arreglar las canciones de lo que sería este primer material. Al mismo tiempo estuvieron tocando en vivo en varias ciudades, en La Plata, en Ciudad de Buenos Aires, en el conurbano. La estética del Estrellero no está solo en su música. Te recomendamos que veas desde su Facebook las producciones gráficas y los afiches de los shows. Son realmente muy interesantes, hay mucho surrealismo. El arte de la tapa del disco es diseño del bajista, precisamente Juan Irio, sobre una fotografía de Ariel Valeri. los temas, Deja que te guarde. Recién también estábamos repasando el primer corte del disco del Estrellero, La Fórmula. Aquí el tema que cierra precisamente el material, Preámbulo de la Vigilia. El disco Drama fue producido por El Estrellero, grabado entre diciembre de 2015 y enero de 2016 en el estudio Hollywood de City Bell por Gabo Ricci y también en el estudio El Desierto de Tolosa por Lautaro Barceló. Fue editado por Fuego Amigo Discos. Podés escucharlo desde Bandcamp, el sitio para compartir música que tiene la banda El Estrellero, o descargarlo también gratis desde el sitio de precisamente el sello www.fuegoamigodiscos.com.ar. Nos quedamos escuchando El Estrellero. Aquí suena Es Mejor, del disco Drama. Y es que todas las tormentas tienen algo que ilumina y es mejor, mejor, mejor. Vamos a dar una vuelta, a reír sin darnos cuenta, tener ganas de más. Ella es así, no hay dudas, tiene que dejarme a oscuras para que la pueda iluminar. Y es que nadie le enseñó cómo mentir. Y es que todas las tormentas tienen algo que ilumina y es mejor, mejor, mejor. Es mejor que duermas de una vez, la mañana va quemando las cenizas. Es mejor que duermas de una vez, todo tiempo que pasa. Hablando de la libertad, música independiente. Los sellos discográficos también hablan de la libertad. La autogestión se traduce no solo en los momentos artísticos, sino que también en las producciones materiales, concretas. Pirca Records, siempre desarrollando artistas. Se trata de eso, de un sello que desarrolla artísticamente y de manera integral a los músicos. En más de 10 años la productora logró posicionarse en la escena musical gracias a la generación de grandes éxitos y trabajando con Maxi Truso, Peligrosos Gorriones, Pierre, Los Pérez García, Parientes, 4 pesos de propina, como para nombrarte algunos. Vamos a repasar canciones de este sello precisamente en la jornada. Parientes son Guido y Agustín. Empezaron a ensayar y transitar los primeros pasos de la música allá en su lugar, en Junín, cuando tenían apenas 10 años. En la adolescencia, ya con temas propios, recorrieron algunos bares de la ciudad y después cada uno transitaría el camino con sus propias bandas. En el año 2010, con ensayos esporádicos, salieron una vez más a la calle, con un estilo un poco más maduro, más rockero. Grabaron su primer disco y en el año 2013 editaron con Pirca Records el álbum Actitud. Escuchamos a Los Parientes del disco Actitud haciendo su tema Bailando, y del mismo sello precisamente que estamos atravesando en la jornada, el sello Pirca, vamos a compartir canciones de Los Pérez García, banda independiente de Aldo Bonzi, allá al oeste del Gran Buenos Aires. Se formaron en 1994 y con su larga trayectoria suelen grabar bastante seguido y tocar mucho por el conurbano bonaerense. También tocando en grandes ciudades de nuestro país. Una banda que rueda, podemos decir. En el año 2004, al cumplir 20 años de carrera, lanzaron el disco No se lo cuentes a nadie. En dos partes. Primero, de forma completamente independiente. Y unos meses después, con el sello Pirca Records, pudieron hacer una nueva mezcla y masterización del material. Escuchamos de ese disco Capricho. We'll be right back. seguimos hablando de la libertad. Y es momento de compartir un cover, una versión. En el año 2000, Catupecu Machu edita el disco Cuentos Decapitados, un trabajo de gran madurez musical y con una buena evolución sobre sus letras, sobre todo. Uno de los éxitos de ese álbum fue Entero o a pedazos. En el 2006, a 40 años del nacimiento del rock nacional, Lito Vitale se propuso generar un proyecto artístico y se puso al hombro poder compartir con grandes músicos del país algunos de los clásicos rockeros, si se quiere, en esos 40 años. Isabel de Sebastián y Ulises Butrón hacen una interpretación de este hit de Catupecu Machu. Hablando de la libertad, música independiente. Y Hablando de la Libertad es una producción de Radio Aijuna, desde los estudios Osvaldo Bayer de Bernal en Quilmes. Tenemos la coordinación general de Rocío González, en la operación técnica Pablo McFly, en las locuciones Norberto El Ruso Berea, y acá te saluda Pablo Martínez. Además te contamos, te decimos que Hablando de la Libertad se emite en Radio Cultura de la ciudad y la provincia de Santa Fe. Para enviarnos tu material o el de un amigo o el de una banda independiente que te guste, podés mandar saludos también, algunos abrazos, todo llega. música@aijuna.fm. Las ediciones de Hablando de la Libertad ya están para escuchar en radiocut.fm. También nos buscás en Radio Cut como Radio Aijuna. Te hablamos de la libertad. Te decimos que la música aquí es compartida como un espacio liberador. Música sin cadenas, sin góndola, ni precio, sin prioridad de mercado. La libertad como ejercicio de la voluntad. Y nos rajamos como siempre con poesía libertaria. Hoy el tema es Más que un deseo, pertenece a Las Pelotas. Ha aparecido en el disco Basta del año 2007 y después ha sido como reversionado en vivo en realidad en el disco de Las Pelotas del año 2011. Dice, más que un deseo, perfuma la noche. No hace falta decir por qué fue. Busco tus ojos si estoy nublado, harto de mirar la realidad llegar. El mar se mueve en el fondo, no paramos de reír. Si quiero abrazarte, hoy no tengo nada. ¿Hasta dónde puedo llegar? No sé. El mar se mueve en el fondo, no paramos de reír. Te encontraré donde pueda, me llevarás hasta el cielo, perdurarás en el aire, mientras te vuelvo un sueño. Como dice el gran maestro Osvaldo Bayer, un saludo libertario y hasta el próximo programa. Perfuma la noche, no hace falta decir por qué fue. Busco tus ojos, si estoy nublado. El mar se mueve en el fondo. Hablando de la libertad, música independiente.